Trato de empezar por ti la rueda eterna que nunca acaba. Si es que hay tanto por decir en esta vida de luz sangrada que viste al viento. Siempre vuelvo aquí a buscar esos fantasmas que me acompañan y me besan al cantar a lo invisible, a esa mañana, al universo. Allí en la luna, donde me escondo, allí en la luna, cruzando un mar lleno de estrellas para ti. Allí en la luna, donde me escondo, allí en la luna, cruzando un cielo que arde en la luz. Siento aquella fuerza astral que me seduce y me traiciona. Trato de trepar allí en el reflejo un cisne negro lleno de ojos. Viajar cruzando estas galaxias irregulares, extrañas formas, remando en la barca lunar al infinito, en mi propio origen, en el principio. Allí en la luna, donde me escondo, allí en la luna, cruzando un mar lleno de estrellas para ti. Allí en la luna, donde me escondo, allí en la luna, cruzando un cielo que hay.